Bienvenidos a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, uno de los paraísos fiscales del mundo. Les hablan Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, los retos de Andrés Manuel López Obrador en México. ¿Puede cumplir con sus promesas o es la situación fiscal una soga al cuello? ¿Cómo las élites en América Latina están secuestrando la democracia en la región? Relaciones peligrosas. ¿Es un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur un regalo para los paraísos fiscales europeos? ¿A quién favorece la reforma fiscal que aprobó Costa Rica? Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Ese es mi compromiso, establecer un sistema de salud de primera, de calidad, gratuito, como en Canadá o como en los países nórdicos. Bajarán los sueldos de los altos funcionarios y aumentarán los sueldos de los de abajo. ¡Arriba los de abajo! Se aumentará la pensión a los adultos mayores del país. Andrés Manuel López Obrador prometió una transformación profunda y radical en su discurso de Asunción el 1 de diciembre y no cabe la menor duda que eso es lo que necesita el país. Según cifras oficiales, 7 de cada 10 mexicanos vive hoy en la pobreza. Los trabajadores perdieron un 80% de su poder adquisitivo en los últimos 30 años. La situación es igual o peor en el campo, donde sobre un total de 26 millones de personas, un 60% vive en la pobreza. Esta pobreza se refleja, como decía el presidente mexicano, en el acceso a la salud. Un cálculo escalofriante de la ONG El Poder del Consumidor estima que en 2018... enfermedades relacionadas con la diabetes se cobrarán la vida de unos 100.000 mexicanos. Si a este somero resumen de deudas sociales le sumamos el tema de la violencia vinculada al narcotráfico y la delincuencia, el panorama es sombrío. En el 2017 se registraron más de 31.000 asesinatos. La pregunta entonces es, ¿cómo hará Andrés Manuel López Obrador para lidiar con todos estos problemas? Justicia Impositiva se lo preguntó a Carlos Brown Solá, coordinador del programa de justicia fiscal del Centro de Análisis e Investigador Fundar. Es una agenda profundamente desarrollista, es una agenda que está basada en la idea de que los megaproyectos detonan procesos de desarrollo, que es algo que se había abandonado en los últimos 20, 25 años. Llega con una agenda de gasto público expansivo para temas de subsidios y para temas de subvenciones y ayudas del Estado a grupos vulnerables, pero con una losa terrible en temas del espacio fiscal. Son proyectos que evidentemente van a requerir una inyección de flujos fuertes, con las que el gobierno federal cuenta en una medida muy restringida. Todo eso es un escenario ideal para empezar a hablar de impuestos en este país. México es un país que recauda 17.4% del Producto Interno Bruto, más o menos. Implican un nivel de recaudación similar a lo que tiene El Salvador. Entonces estamos en una situación muy peculiar. Somos la 15ª economía más grande del mundo, recaudando como la 3ª economía más pobre de América Latina. Esta irrisoria recaudación fiscal ha ido de la mano de un considerable aumento de la deuda durante el sexenio del presidente saliente Enrique Peña Nieto. Hoy la deuda representa un 43% del Producto Interno Bruto. Como comentamos en el programa 26 de agosto de 2018, México es uno de los países de la región en el que la recaudación fiscal depende mucho de un recurso, en este caso del petróleo. En el sexenio de Peña Nieto, el precio internacional del petróleo cayó de $120 a $35-40 el barril. Como uno de cada $3 que usaba el fisco para el gasto público provenía de la recaudación petrolera, esto obviamente tuvo un fuerte impacto en los ingresos fiscales. Para compensar este agujero en las finanzas públicas, el gobierno de Peña Nieto puso un impuesto a la gasolina que estaba hasta ahí subsidiada, una medida que fue bautizada el gasolinazo y provocó fuertes protestas. El gobierno también intentó una reforma fiscal muy tibia que mejoró un poco las cosas, pero no solucionó nada. La propuesta de Andrés Manuel López Obrador para lidiar con este problema es un ajuste por el lado de la austeridad presupuestaria y la lucha contra la corrupción. Según Carlos Brown Solá, estas medidas no son suficientes. Definitivamente se tiene que plantear una reforma fiscal durante el próximo sexenio. Uno, hay una urgencia histórica en el país. Los últimos 3 intentos de reforma fiscal han sido intentos bastante mediocres, que apenas se lograron cambios en la composición de la recaudación en el país. Pero el otro gran reto es aumentar la recaudación total. Y ahí sí tenemos unas barreras brutales, porque mientras la recaudación se siga haciendo por impuestos especiales, se va a mantener la vulnerabilidad de las finanzas públicas respecto al precio de un bien finito, como es la gasolina, como son los energéticos en general, y eso es terrible para la sostenibilidad de un país. Una caída en precios energéticos podría tener un impacto directo en las finanzas públicas nacionales. Entonces, hay 2 cambios que son urgentes en la recaudación en el país. Uno, seguirla reenfocando en impuestos tributarios progresivos, evidentemente. Todavía hay una deuda muy fuerte, sobre todo con los grandes contribuyentes. La tasa nominal de impuestos sobre la renta para grandes contribuyentes en México es de 32% y la tasa efectiva es de 11%. Hay una brecha de 21 puntos porcentuales sobre los ingresos que no se está recaudando por deducciones, por huecos en el sistema fiscal, por muchos motivos. Entonces, la recaudación no es suficiente. Es algo que México va a tener que enfrentar de cara durante el próximo sexenio, especialmente con un presidente que está manteniendo una política de gasto público expansiva, y eso es inminente. Queda claro que la evasión fiscal es uno de los protagonistas de esta reforma fiscal urgente e inminente de la que habla Carlos Brown Solá, coordinador del Programa de Justicia Fiscal del Centro de Análisis e Investigación Fundar. Es interesante, Marta, que si no se hizo nada hasta ahora, no es por falta de información sobre el tema de la evasión y su impacto sobre las finanzas públicas. En México, todos los años, la Oficina de Administración Tributaria, la SAT, encarga a una universidad un estudio para evaluar los niveles de evasión fiscal. En el último estudio, el de 2017, se estimó que la evasión fiscal equivalía a un 17% de la recaudación total mexicana. En términos de la actividad económica del país, representaba un 2,6% del Producto Interno Bruto Nacional, equivalente a la mitad de lo que el país gasta en educación cada año. América Latina tiene el triste privilegio de ser la región más desigual del planeta. Esto no es obra de la casualidad o de la mala suerte. Es obra de la política que llevan adelante las élites que detentan el poder desde la independencia en el siglo XIX. La organización humanitaria Oxfam acaba de publicar un informe en colaboración con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, analizando 13 casos concretos en los que las élites capturan el Estado y el poder político para manipularlo a su favor. El título del informe pone los pelos de punta: Democracias capturadas, el gobierno de unos pocos. En otras palabras, esta democracia que costó sangre, sudor y lágrimas en el siglo XX está en peligro. Y el diagnóstico de Oxfam no puede ser más claro. El problema de fondo es que el Estado mismo termina capturado por élites. Y cuando hablamos de élites económicas, financieras, políticas, mediáticas. El informe comienza señalando que el 1% más rico de América Latina concentra el 37% de la riqueza. En el 2000, el 1% más rico detentaba el 33%. En otras palabras, en la región más desigual del planeta, la desigualdad se profundiza año a año. Una de las palancas de esta desigualdad es la política impositiva, que es como un asesino invisible porque es el responsable en última instancia de muertes evitables en el campo de la salud, del analfabetismo y semianalfabetismo, responsable de la inseguridad en las calles, de la policía cooptada muchas veces por la delincuencia, de la justicia que favorece al poder de turno. Hay un dato contundente de la CEPAL, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Según la CEPAL, en los países desarrollados, la política impositiva reduce la desigualdad en un 36%, mientras que en América Latina, la política impositiva apenas reduce la desigualdad en un 6%. Y esto es fundamental porque una de las herramientas más importantes que tiene una sociedad de corregir las desigualdades de una economía de mercado es precisamente la política impositiva. La única manera de hacerlo es en base a la equidad impositiva. Es decir, que el que más tiene, más impuesto paga, el que tiene menos, paga menos, y el que no tiene, no paga. Y no es lo que sucede en América Latina, porque sabemos que en la mayoría de los países de la región el impuesto que más recauda es el IVA, el impuesto al valor agregado, el impuesto al consumo, que no distingue entre ricos y pobres. Un millonario, un mendigo o un oficinista pagan el mismo IVA cuando compran una gaseosa o una botella de leche. Las élites favorecen esta recaudación en base al IVA para financiar las funciones básicas del Estado. Y si hay intentos de reformas tributarias, como los casos del impuesto a la renta financiera en Argentina, Chile y Perú, o a las herencias en Ecuador, o a los incentivos fiscales a empresas en toda la región, esas mismas élites se encargan de frustrarlas. Uno de los mecanismos clave que identifica Oxfam para que las élites consigan sus objetivos son las campañas mediáticas. Según señaló a Justicia Impositiva Rosa Cañete, autora del informe para Oxfam, es el mecanismo más utilizado por las élites. Es impresionante el nivel de concentración que hay en la propiedad de los medios de comunicación en América Latina. Por ejemplo, a nivel de prensa escrita, 4 de cada 5 lectores son capturados por 4 o menos periódicos en la mayoría de las economías de la región. Eso da un poder impresionante en definir de qué hablamos y desde qué enfoque hablamos, e incluso también de qué no hablamos, ¿no? También el sector gubernamental ha intentado capturar la construcción de opinión pública, es decir, no solo el sector privado. Y este mecanismo lo vemos utilizado tanto en Guatemala, en lo que ha sido todas las reformas fiscales desde 1996, como en el Perú en el año 2014 y en múltiples otros ejemplos, como puede ser también Chile en el impuesto a las rentas financieras en el año 2014. Un caso paradigmático es Paraguay. Paraguay, la tributación de la soja, el sector económico más poderoso del país, es nula o bajísima, ¿no? Y múltiples veces desde el Congreso se han elevado iniciativas para intentar que la exportación de soja pague los impuestos que debería. Estos intentos han sido fallidos y, por ejemplo, la campaña mediática ha sido uno de los mecanismos que han utilizado la élite sojera para enfrentar estos intentos de reforma. Por ejemplo, Aldo Suquillo era, porque acaba de fallecer, el socio principal de la empresa Cargill en Paraguay, ¿no? Principal exportador de soja del país, es también uno de los dueños del diario ABC Color y dirigió una campaña fortísima cuando gobernaba Lugo en contra tanto de la imposición a la soja, pero también en contra de quien lo estaba empujando, que era Fernando Lugo, que acabó dándose un golpe parlamentario, lo destituyó, ¿no? Con este poder de fuego mediático, las élites de América Latina condicionan o directamente frustran cualquier intento de cambio. Nos preguntamos cómo puede ser que un ultraderechista, racista, homófobo que desprecia la democracia y pregona la violencia como Jair Bolsonaro haya sido elegido como presidente de Brasil. He aquí una de las causas, la concentración mediática y su poder para formatear la opinión pública. Pero veamos otra de las herramientas que utilizan las élites, la llamada puerta giratoria que une al gobierno y las élites del sector privado. Consiste en este continuo tránsito entre altos ejecutivos de las empresas y puestos de decisión pública. Un caso paradigmático es el caso argentino. En el gobierno de Macri se impulsó una reforma tributaria muy enfocada en bajar impuestos a las empresas. El gabinete de Macri, por ejemplo, en el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, el 40% de los funcionarios de alto cargo fueron anteriormente altos ejecutivos o gerentes de grandes empresas. Esto genera un importante conflicto de interés. Y bueno, la reforma que impulsó este gabinete de Macri bajó el impuesto a la renta de las empresas de un 35 a un 25 de manera progresiva. Le bajó los impuestos también al sector sojero de nuevo, el sector económico más potente del país, además de darle subsidios potentísimos a este sector. Y ocurre en un montón de países. Ha ocurrido en Guatemala, ha ocurrido en el Perú, por ejemplo, en las reformas fiscales del 2014, los propios ministros provenían de la banca, ¿no? Se da mucho un tránsito entre el sector financiero y los puestos de toma de decisiones sobre reformas tributarias. Otro caso paradigmático es, por ejemplo, El Salvador. Es impresionante el tránsito que se da entre altos ejecutivos de administraciones de fondos de pensiones y el Ministerio de Hacienda o Finanzas, que es el que debe regular esto, y no solo eso, sino el que aprueba la deuda necesaria para financiar a esta privatización del sector de pensiones, en la cual los principales beneficiarios de este sistema han sido las AFPs. Sigamos con estos mecanismos que muestran una verdadera promiscuidad entre élites económicas y políticas. El financiamiento de partidos políticos es hoy fuente de escándalo en Argentina y Perú, en Brasil, Guatemala o México, por nombrar algunos casos. El caso Odebrecht es emblemático. Odebrecht financió campañas en 10 países de América Latina, de derechas y de izquierdas, es decir, no tenían ningún tipo de sesgo. No les importaba quién ganara, lo que les importara era que quien ganara le debiera favores a la empresa. Y gracias a esos financiamientos, unido a otros mecanismos, como por ejemplo el soborno, ¿no?, Odebrecht consiguió, bajo este esquema llamado de APPs, que ha traído problemas en toda América Latina, consiguió obras de construcción sobrevaluadas, que le han quitado un montón de recursos a la ciudadanía que deberían haber ido a garantizar derechos, ¿no? Por ejemplo, lo que declara Odebrecht allá en la fiscalía en Estados Unidos, que ganó de manera ilícita, fueron, por ejemplo, en República Dominicana, 163 millones de dólares que ganó gracias a mecanismos ilegítimos, ¿no? Estos 163 millones de dólares, por ejemplo, en República Dominicana, podrían haber construido más de 9.000 viviendas en un país donde hay un déficit habitacional brutal. Entonces, cuando se dan este tipo de asociaciones de colusión entre el interés privado, entre las élites políticas y las económicas, esos recursos que acaban en manos privadas les son negadas a la garantía de derechos y a los recursos que necesitamos para garantizarlos, que son muy escasos en muchos países de la región. Rosa Cañete, de la organización humanitaria Oxfam, que acaba de publicar Democracias Capturadas, el gobierno de unos pocos, un documento fundamental que les recomendamos leer en su totalidad. Como decíamos, el informe identifica 11 mecanismos en 13 casos de países de América Latina en donde el gobierno elegido ha terminado favoreciendo a las élites. Así las cosas, nos sorprenden los datos que publica Latino Barómetro, una encuesta que viene siguiendo el apoyo popular a las democracias en América Latina. En 1995, cuando comenzaron estas mega encuestas que hace Latin Barómetro, un 80% de la población en América Latina apoyaba la democracia. En el último informe de 2018, el promedio regional de satisfacción con la democracia es del 24%. 80% en 1995, 24% hoy. Y una pregunta que hace Latin Barómetro es reveladora. La consultora pregunta en diferentes países si la democracia favorece a toda la población o si, por el contrario, favorece a sectores minoritarios. Veamos el caso paradigmático de Brasil. En este Brasil de Jair Bolsonaro, solo el 7% piensa que en la democracia se gobierna para el conjunto de la población. Un 90% piensa que es para favorecer intereses del establishment. Lo bueno es que hay soluciones para este estado de cosas. No son soluciones fáciles, requieren trabajo y lucha política, pero existen. En el informe de Oxfam, Democracias Capturadas, se presentan caminos para superar esta situación en todos los campos, desde el financiamiento de los partidos políticos hasta la concentración mediática. El G20 no produjo un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Todo lo contrario. El atribulado presidente francés, Emmanuel Macron, dejó en claro que Francia no aceptaría acuerdos con potencias que no respetaran el Acuerdo de París sobre cambio climático. La alusión que hacía el presidente francés era clara. En su campaña electoral, el presidente electo de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, se había manifestado en contra del acuerdo. Es decir, que otra vez parecía el final de un acuerdo que se viene negociando desde los años 90 sin mayores resultados. Pero en una conferencia de prensa posterior a la cumbre del G20, Mauricio Macri señaló que el mismo Bolsonaro le había dicho que quería avanzar en las negociaciones con el bloque europeo. La realidad es que más allá de que Bolsonaro cambie o no cambie sus opiniones sobre el cambio climático, las negociaciones están paralizadas por la resistencia francesa a la apertura del mercado de carnes y las exigencias europeas de flexibilización arancelaria que generaron resistencia en sectores industriales brasileños y, en menor medida, de manera mucho más tibia, en la vapuleada industria argentina. Argentina es el ejemplo más dramático del impacto industrial que tendría un acuerdo con el bloque europeo. El cálculo es que 11 de cada 100 empleos industriales correrían peligros si se firma el borrador de acuerdo que está sobre la mesa de negociaciones. Según datos oficiales, desde que asumió Mauricio Macri con su agenda industrial neoliberal, se perdieron 107.000 empleos fabriles. En Brasil, Jair Bolsonaro reivindica una agenda neoliberal similar a la de Mauricio Macri. Si a estas políticas internas que llevan a Argentina y Brasil se le suma un acuerdo con la Unión Europea, el efecto puede ser una aceleradísima desindustrialización y la reprimarización de la economía del Mercosur. Ahora, una investigación del Parlamento Europeo, impulsada por el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea, Izquierda Verde Nórdica, alerta sobre otro riesgo. Según este informe, un acuerdo aumentaría los flujos financieros ilícitos que ya castigan duramente a la economía del Mercosur. Una de las coautoras del informe, la asesora de este grupo europarlamentario, Verónica Grondona, explicó a Justicia Impositiva el impacto que podría tener un acuerdo con un bloque como el europeo, que tiene varios paraísos fiscales en su seno. Cuando hablamos de la Unión Europea, hablamos de un espacio económico que tiene al menos 7 guaridas fiscales reconocidas como tales por la propia Unión Europea, aun cuando la Unión Europea no quiera referirse a ellas como guaridas fiscales, pero sí las consideran jurisdicciones donde se realiza planificación fiscal nociva. Hoy en día, digamos, las guaridas fiscales de la Unión Europea son utilizadas por las empresas e individuos del Mercosur para fugar capitales, para ocultar su dinero, para evadir y eludir impuestos. Lo que ocurriría, sin embargo, en el contexto de un tratado de libre comercio, sería que los países del Mercosur tendrían menos posibilidades de restringir ese movimiento. Los distintos países del Mercosur hoy por hoy implementan distintas medidas, sea para limitar el movimiento de capitales o para lo que se llama medidas antievasivas o antielusivas, ¿no? Entonces, en el marco de un tratado de libre comercio, este tipo de medidas podrían sufrir ciertas restricciones si no se aclara lo contrario en el tratado, ¿no? Y hoy por hoy el tratado no dice nada al respecto. El informe estima que los países del Mercosur tienen una riqueza financiera offshore que supera los 853 mil millones de dólares. Repito por las dudas, 853 mil millones de dólares. Pero, peor aún, esta fuga de capitales en países además sedientos de inversión y que sufren tensiones frecuentes en el valor de su moneda, ha aumentado desde el estallido financiero de 2008 a un promedio de más de 56 mil millones de dólares anuales. Si a esta situación le añadimos que, como decía Verónica Grondona, algunos países clave de la Unión Europea son paraísos fiscales, vemos que el Mercosur podría desfinanciarse de un modo todavía más dramático. En el índice de secreto financiero de la organización que financia este programa, la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal, Luxemburgo ocupa el sexto lugar a nivel de secreto financiero global. Holanda está en el 14º puesto, el Reino Unido en el puesto 23. Aunque salta a los primeros lugares una vez que se toma en cuenta su relación con los territorios de ultramar como las Islas Caimán o las Bermudas. La Unión Europea tiene acuerdos de libre comercio con unos 50 países. La asesora del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea, Izquierda Verde Nórdica, Verónica Grondona, explicó a Justicia Impositiva cómo se comparan estos acuerdos con lo que se sabe del borrador de acuerdo que hay entre el Mercosur y la Unión Europea. Se podría llegar a parecer al tratado con Colombia, Perú y Ecuador. Y en ese sentido también hay otro estudio que hemos tomado, sobre el cual hemos tomado algunas conclusiones para el nuestro, que es un estudio realizado por el Servicio de Investigaciones del Parlamento Europeo en el año 2016, que analiza particularmente el capítulo financiero de los tratados comerciales de la Unión Europea. Y lo que se observa de todos estos análisis es que, en general, la Unión Europea no tiene un comportamiento igual en todos los tratados. Lo que sí hay son algunas cláusulas generales sobre transparencia en algunos casos y de la aplicación de medidas antielusivas de tipo general, ¿no? Pero como decía, esto no es común a todos. De hecho, las mismas personas que han realizado estos estudios han recomendado incorporar más cláusulas, por ejemplo, hacer una referencia específica a algo que concierne a los países del sur y a los países en desarrollo en general, que tiene que ver con los commodities y los flujos financieros ilícitos asociados a la exportación de commodities, que en general, de hecho, atraviesan también muchos de los países hoy de la Unión Europea. Entonces, bueno, hacen falta más cláusulas, más artículos que se refieran a estos temas, ¿no? la asesora del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea, Izquierda Verde Nórdica, Verónica Grondona. En Costa Rica, el gobierno de centro-izquierda de Carlos Alvarado Quesada logró la aprobación legislativa de la polémica Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Alvarado Quesada asumió en mayo y su reforma fiscal generó huelgas, protestas y requirió la intervención de la justicia para que finalmente el legislativo consiguiera aprobarlo. El gobierno dice que es una ley progresista y responsable. Los sectores que se oponen dicen que traiciona el mandato electoral con el que llegó Alvarado Quesada al gobierno. Todas las partes están de acuerdo que Costa Rica tiene un problema. Desde el estallido financiero global de 2008, el déficit fiscal ha aumentado, igual que la deuda que se emitió para cubrirlo. En el 2017, el déficit cerró en un 6,2% del PIB, mientras que la deuda superará el 50% del PIB. Hoy, los servicios de la deuda son el gasto presupuestario más grande que afronta el país. Según el gobierno, la reforma fiscal que acaba de aprobar el legislativo es el camino para lidiar con este problema. En un intento de mantener sus credenciales progresistas, el gobierno del presidente Carlos Alvarado Quesada señala que más del 80% de la recaudación que se conseguirá con la reforma provendrá de los bolsillos del 30% con mayores ingresos. Sindicatos y organizaciones sociales se han opuesto a esta ley. Jorge Coronado Marroquín, director de la Red Latinoamericana por la Justicia Económica y Social, Latindad, y miembro de la Comisión de Enlace en Costa Rica, explicó las objeciones que tienen al proyecto gubernamental. Las finanzas públicas han venido siendo erosionadas por 4 o 5 factores estructurales. Uno, la evasión del impuesto de ventas y el impuesto de renta, que representa un 8.22% del PIB. Segundo, la elusión del comercio exterior vía dos mecanismos, falsa facturación y manipulación de precios de transferencia. Ese hueco financiero representa cerca del 38% del PIB. Tres, el sistema de privilegios y exoneraciones fiscales a sectores económicamente poderosos, en este caso prioritariamente son sector financiero, sector turismo, zonas francas y exportadores. Esos sectores reciben en incentivos fiscales y exoneraciones un 5.34% del PIB. Y finalmente, vía tratados de libre comercio que han venido promoviendo la desgravación arancelaria a las importaciones, representan un 2.5% del PIB. Ahí está el problema del déficit fiscal. Y ninguno de esos aspectos, la propuesta tributaria, entra a resolver, porque resolver esos problemas significa tocar intereses económicos de las élites y de los sectores económicamente poderosos del país. Estas fallas estructurales que menciona Jorge Coronado Marroquín llevó a Costa Rica a ser el país con menor recaudación impositiva en Centroamérica después de Guatemala. Guatemala recauda un 10% del Producto Interno Bruto, Costa Rica alrededor de un 13%, El Salvador un 17%. Si uno lo compara con la recaudación de los países desarrollados, nucleados en la Organización de la Cooperación y el Desarrollo, OCDE, se encuentra que estos países tienen una recaudación promedio del 34%. De modo que la vía que eligió el gobierno de Alvarado Quesada es aumentar la recaudación por la vía del incremento de los impuestos al consumo ni por la vía de la austeridad presupuestaria para generar un superávit que permita el pago de la deuda. En resumen, tenemos un gobierno de centroizquierda que adopta la vieja receta neoliberal. ¿Se va a solucionar el déficit fiscal de esta manera? Nuevamente, Jorge Coronado Marroquín. Los mismos voceros de la propuesta han reconocido que con este proyecto no se resuelve el déficit fiscal. En los datos más positivos hablan de que lo que va a recaudar es un 1.4% del PIB, y recordemos que tenemos un déficit que ya excede el 7%. Esta reforma lo que tenía por propósito era decirle a los mercados internacionales, nosotros estamos aplicando rígidamente una receta de austeridad y eso nos permite entonces seguirnos endeudando. Entonces ya la ministra de Hacienda ha planteado que están solicitando 4 mil millones de dólares en eurobonos en nuevo endeudamiento a 1.000 millones por año a partir de este año. Jorge Coronado Marroquín, director de la Red Latinoamericana por la Justicia Económica y Social, Latindad, y miembro de la Comisión de Enlace en Costa Rica. Llegamos hacia el final de este programa, el último de 2018. Les agradecemos mucho la compañía que nos han brindado en todo el año y les deseamos muy felices fiestas. Desde Justicia Impositiva brindamos por un 2019 con justicia social. Marcelo Justo y Marta Núñez.